Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora en esta edición que hoy comenzamos con Haris Alexiou. Τις γειτονιές μου πως με θας την πιο κρυφή σου έννοια. Μου λες πως είμαι το όνειρο, το όνειρο δρόμιο σου και μια ταξίδι στη χαρά, την άλλη στο χαμό σου. Εγώ σαν πόλη αφήνω με του Σαββάτου να κάνεις την αγκάλι μου το γύρο του θανάτου, να κάνεις την αγκάλι μου. Να μου λες τα αστεία σου για να γελώ λιγάκι. Στα Λούνα Πάρκ του γέλου μου να παίζει σαν παιδάκι. Μες στα γρανάζια πιάνεσαι, είμαστε στην αγκαλιά μου. Κάνεις πως φεύγεις μα γυρνάς και λιώνεις πιο βαθιά. Του Σαββάτου να κάνεις την αγκάλι μου το γύρο του θανάτου, να κάνεις την αγκάλι. El homenaje que Haris Alexiou hizo este pasado verano a su amigo el gran compositor griego Manos Loizos, con motivo de los actos celebrados por el 70 aniversario del nacimiento de Loizos, se celebró en junio un concierto en un marco incomparable, el Odeón de Herodes Ático en la ciudad de Atenas, una construcción del año 161 después de Cristo. Allí actuaron Alexiou junto a Nikos Portokágolou, el trío Trífono y una gran orquesta liderada por el pianista Kostas Papadoukas. A finales de 2007 se publicó este excepcional concierto y ahora aquí en nuestro país, de la mano de Resistencia, podemos disfrutar tanto del audio en dos CDs como del concierto íntegro en DVD. Thank you. παλιάλι κάρμασο. Αχ, Ελισάκι, Ελισό. Κι από τη Σαντορίνη, αχ, γλυκό μου μαγαρίνη, αχ, γλυκό μου μα. Σου στείλα γράμμα και γραφή, τ' αποκρισή δεν πήρα. Σου στείλα γράμμα και γραφή, τ' αποκρισή δεν πήρα. Μαύρη δικόπη μου μοίρα, μαύρη δικόπη μου μοίρα, Ελισσό. Απ' την παλιά Λικάρνασσο, αχ, Ελισάκι, Ελισσό. Τράβηξα μια σχόλη στην Αγιά Σόφια, στην πόλη, στην Αγιά Σόφια. Για να ψαθήλει και κερί, να σε καλά κυρά μου. Για να ψαθήλει και κερί, να σε καλά κυρά μου. Κι ας μη θέλεις τη χαρά μου, κι ας μη θέλεις τη χαρά μου, Ελισσό. Απ' την παλιά Λικάρνασσο, αχ, Ελισάκι, Ελισσό. Σου στέλνω την καρδιά μου, τα βενετικά φλουριά μου, τα βενετικά. Κι αν δεν με θέλεις μη το πεις, είναι πικρά τα ξένα. Κι αν δεν με θέλεις μη το πεις, είναι πικρά τα ξένα. Δίχως τη δική σου έννοια, δίχως τη δική σου έννοια, Ελισσό. La música de Manos Loizos en el tributo que su gran amiga Haris Alexiou le brinda en un gran concierto que acaba de publicarse y que te estamos presentando hoy aquí en Paradiso Folk. Otra grabación en directo, en esta ocasión de Sócrates Malamas, Alkinos Ioannidis y Haris Alexiou, que tuvo lugar en otro gran escenario, el Teatro del Monte Lycabettus en Atenas, fue publicado el pasado año en Grecia, aunque no ha sido aún publicado aquí en nuestro país. Pero bueno, en Paradiso Folk ya te lo presentamos hace unos meses. Pues nos quedamos ahora con este concierto, una composición de Malamas y que interpretan los tres, Alexiou, Ioannidis y Malamas. Θέλω να ζωγραφίσω τα παιδιά μες στην πλατεία, σαν να ήταν όπως πρώτα κι όμως θα θέλα. Μα όλα αλλάζουν και το χέρι μου αρπάζουν. Αλλάξανε τα χρώματα, τα λόγια και τα στόματα. Τα μάτια μην ανοίγια στα φώτα, στα παιχνίδια. Κάνω να ζωγραφίσω το φεγγάρι που και σφωνισμένο από ταξίδι μακρινό. Τα μάτια μου φωνώνουν κι ο αέρας παρμενίζει, μου λέει τραγούδι ξένο, τραγούδι ξένο. τραγούδι αλλοπαρμένο. Άμα δεν είναι όπως θα θες, δεν έχεις χρόνους και αφορμές, δεν κάνεις βήμα. Όσα κοστίζουν μια δραχμή, για να κοστίζουν μια ζωή, δεν είναι κρίμα, δεν είναι κρίμα. Αποφασίσω σκαλοπάτι να πατήσω. Όλες και σκονισμένες μνήμες μου ζωντανές. Χέρια μου διψασμένα με κορμιά παραδεισένια. Ο δρόμος σας κοιτάζω, ξυπνάω κι ανατριχιάζω. Άμα δεν είναι όπως θα θες, δεν έχεις λόγους κι αφορμές, δεν κάνεις βήμα. Τόσα κοστίζουν μια δραχμή, για τους κοστίζουν μια ζωή, δεν είναι κρίμα, δεν είναι κρίμα. Ευχαριστούμε. Harris Alexiou, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Y vamos a recordarla ahora en una grabación de 1981. Se trata de un disco que publicó con versiones de canciones tradicionales griegas. Alexiou en 1981. Ποιος έχει δυο κι αμάν αμάν, ποιος έχει δυο αγαπητικές. Ποιος έχει δυο αγαπητικές, θέλει Bien, pues ahí estaba el trabajo que hacía Haris Alexiou hace ahora 27 años, en 1981. Y ahora vamos a escuchar el último tema por hoy de este tributo a Manos Loizos, este concierto recientemente publicado. Se trata de un instrumental compuesto por él mismo, por Manos Loizos, y que la orquesta elegida para la ocasión la interpretó así de bien. Thank you. La Galana y el Mar, la versión de este tema tradicional de los sefardíes de Salónica, Grecia. Un tema que ha sido incluido en este proyecto conjunto de Lamb the Folk y Stampy, Al Andalus Project, Deus et Diabolus, una composición recreada en numerosas ocasiones. Así, la semana pasada escuchamos esta misma canción, pero en la versión incluida en el último trabajo de Ana Alcaide, como La Luna y el Sol. También se incluye este conocido tema en otro proyecto de Lamb the Folk, Aman Aman, en su disco titulado Música y Cantos Sefardíes de Oriente y Occidente, Aman Aman y La Galana y el Mar. Vestido al y blanco, ya y más recreaciones de esta rica tradición sefardita, en esta ocasión Trenca Closques, de su último trabajo titulado Islas Flotantes, La Vela del Ajuar, El Sueño de la Novia. Suegra y cuñada, no tengáis que decir que muerta novia, mucho lo velo al candil, y el muestro novio se nos hizo echó a dormir. Anoche mi madre se ni metía a dormir, soñaba un sueño, tan dulce lo era seductores arreglos musicales basados en ritmos tradicionales de Grecia, Turquía, Armenia e Irán para letras de poetas iraníes es lo que podemos encontrar en el nuevo disco de la cantante persa Mamak Kadem, Jostoyu, y el tema que escuchamos lleva por título Abaret, basado en una melodía tradicional kurda. دیوانه یکیست نمیدونم دلم دیوانه یکیست يما نكدب باليك لازم نكدب باليك برا ما يسبونيش يما نكدب باليك لازم نكدب باليك دموع ما تعرفنيش يما نكدب باليك لازم نكدب باليك احنا جايين غير الباب بيشوف فيك حتى واحد كشراني قاعدة وكشوالف تلقى البردة يما نكتب علي لازم نكتب علي الريح ما يقيسنيش يما نكتب علي لازم نكتب علي برا ما يسبونيش يما نكتب علي لازم نكتب علي دموع ما تعرفني يما توحشت الشمس حرت كشراني شدة الطير اللي عايش في القفص ما عنده حتى فايدة يما نكتب بالي لازم نكتب بالي الريح ما يقيسنيش يما نكتب بالي لازم نكتب بالي برا ما يسبونيش يما نكتب بالي لازم نكتب بالي دموع ما تعرفني ايش يما نكتب بالي لازم نكتب بالي لو كان جات الارض الخير مسمى يدفى كين اللي باتوا في برا يما نكتب بالي لازم نكتب بالي الريح ما يقيسنيش يما نكتب بالي لازم نكتب بالي برا ما يسبونيش يما نكتب بالي لازم نكتب بالي دموع ما تعرفني ايش يما نكتب بالي لازم نكتب بالي يما نكتب بالي So What Messi y su disco en directo que de forma acústica recoge sus más brillantes composiciones, un disco que ya te presentamos aquí en ediciones anteriores de Paradiso Folk. Y desde ahora y hasta el final de esta edición de nuestro programa de hoy nos vamos a ir hasta Israel de la mano del sello World Music Network. La la la la. Jasmine Levy, incluida en el disco perteneciente a esa famosa serie The Road Guide to the Music Of, del sello World Music Network, dedicado en esta ocasión a la música de Israel. Y en él aparecen autores de distintos estilos, desde la herencia sefardí interpretada por quien acabamos de escuchar, Jasmine Levy, hasta los ritmos más actuales de Aidan Rachel Project, pasando por la influencia de los cautivadores ritmos árabes en composiciones como esta que escuchamos ahora de la Israeli Andalusian Orchestra. Thank you. la orquesta israelí andaluza en el final de esta edición de Paradiso Folk. Y nos vamos a despedir con otro tema incluido en este disco dedicado a Israel. Se trata de Aidan Reichel's Project, una fusión de jazz, electrónica y ritmos tradicionales sefardíes. Pues bien, ha sido un placer, como siempre, compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי מול ירח, מאיר דרכך שוב אליי, נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך, באוזנייך לוחש שואל מי זה קורא לך הלילה, הקשיבי נשאר בקול אלייך אל חלומך, מי שם נפשו שתהי מאושרת, מי ישים יד ויבנית ביתך, מי תן חייו ישימה מתחתייך, מי כאפר לרגלייך יחיה, מי אוהבך עוד מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך, מי מעמקים. ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי מול ירח, מאיר דרכך שוב אליי, נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך, באוזנייך לוחש שואל מי זה קורא לך הלילה, הקשיבי נשאר בקול אלייך אל חלומך, מי שם נפשו שתהי מאושרת, מי